Cuando te quiero, seca tú estás. De nada temo, buen Salvador. Siempre bondoso me sostendrás. Cuando te quiero más. Cuando te quiero. Quiero, listo tú estás, y abandonarme nunca podrás, mas por tristeza siempre me das, cuando te quiero más, cuando te quiero más. Te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, mi buen Jesús, hora tras hora tú me guiarás, tiernos cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador, cuando te quiero más, cuando te quiero, vienes Jesús, y tu presencia muy dulce. Cuando te quiero más, cuando te quiero más, cerca tú estás, mi buen Salvador.